danza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha.